de amor cada día, trocito de una melodía, el ángel guardián. Entre tus alas volando al Edén. Amanecer en ti, amanecer en ti cada día, con la belleza que da la armonía, con la emoción pegada en la piel. Trocito de una melodía, el ángel guardián de mi corazón. Tú eres el dulce maná que caía sobre mi boca encendida, la llama sutil de